Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestra locación habitual, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí y así en lo sucesivo hasta que anunciemos alguna de las nuevas presentaciones que tenemos en vista. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No dejemos que los ladrones se apoderen de los secretos científicos. Señor, ¿qué van a ir a robar? También llamado mamá, mamá, los ladrones se llevaron nuestros secretos científicos. Esta es una denuncia, una valiente denuncia. Sí. Una valiente denuncia. Pero usted lo dice como hombre de ciencia, como ladrón o como niño. Locutor de radio. Ah. Lo digo y digo que se están robando en el mundo, en el mundo. En el mundo. Todos los secretos científicos prácticamente ya los tienen los ladrones. No, pero escúcheme. Por ejemplo, la penicilina. Sí. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No, señor, estamos hablando. Usted la, acaba de hacer una chica amiga que vino a visitar. Bueno, salúdela después. Por favor. Chau, ¿qué haces? ¿Qué decís? Escúcheme, estamos hablando. Usted acaba de hacer una denuncia que se me parece fue porque grave. Se aburría, me dijo. Y bueno, estoy. Esto es completamente cierto. Yo también me estoy. Acabo de sacar un libro del tema. Está en la Feria del Libro el año que viene. Pero bueno, todavía ¿cuál no está, es, ¿cuál es el nombre del libro? Adelantos científicos, cuidémoslo. Está bien. Habla de es para concientizar, es para que todo el mundo. Claro, para que incluso nuestras autoridades pongan vigilantes al lado de donde se guardan los secretos científicos. No se guardan en un lugar. ¿Dónde se guardan los secretos? No, bueno, por esto. Ah, con razón, ¿cómo no quiere que se lo afanen? Si están en todas partes los secretos científicos. No, bueno, pero. Por ejemplo. Laboratorios. El tema es el siguiente, muchachos. A ver si me van siguiendo con el pensamiento. Sí, ahora sí. La mentalidad del cerebro es limitada. Digo, no todo el mundo. Uno llega hasta un límite. Un científico se pone a pensar, por ejemplo, en una vacuna para una enfermedad. Ese hombre solo lo consigue. Y sí. El patrimonio es de él. Lo inventó él. Sí, pero. Entonces, yo quiero tener también la vacuna y soy el enemigo. ¿Qué hago? ¿Pienso todo ese razonamiento? No me da la cabeza. Le robo el pensamiento. Le robo. Bueno, pero nosotros, señor, después. Bueno, yo soy del gobierno. Sí. Nosotros ponemos, por ejemplo, a pensar a los científicos, ¿no? No los pone. Contratamos a unos científicos, ponele a Adrián Paenza. Sí. ¿Sí? Sí. U otro. Sí. Y lo decimos, usted póngase a pensar, como dijo el señor. En la vacuna. En una vacuna contra algo. Y siéntese ahí. El tipo empieza a pensar. Paenza empieza a tomar cuatro. Cada tanto lo cambiamos. Claro. El científico, usted lo hace pensar mucho. Empieza con la vacuna, por ahí. Se tilda. Bueno, sí, porque no funciona. No, ya empieza que no puede ni abrir la canilla el tipo. Ah, no le sale nada. Se fue de mambo. Entonces ponemos a otro. Entonces le decimos al científico al anterior, sí. Dígale todo lo que se. Me acuerdo, hasta ahí llegué. Un momento. Y, un día lo descubren. Y lo anotan en un papel. No es así. Para curar, sí, la escarlatina, usted se toma esto y chao. Y lo anotan en un papel y lo guardan con llave. Viene un tipo, se le afana el papel. No. Y al día siguiente vemos en los Estados Unidos remedio contra la escarlatina. $700. No, pero no es así. Bueno, no funciona así. Pero ¿cómo no? Funciona. No funciona. La mafia de los laboratorios, señor. Señor, vaya. Yo leí que tienen enfermedades nuevas. Desparraman enfermedades nuevas, claro. Para poder venderte el remedio. Pero esos son los laboratorios. No digo que sean, sí, los laboratorios. Pero no laboratorios. No, no lo digo. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Laboratorio Moncho. Sí, escúcheme, Moncho. Sí, ¿qué le pasa? Acá hay un señor que dice que ustedes inventan enfermedades. Efectivamente, sí, sí. Para después. Nosotros. Yo estuve así, no saqué el premio Nobel porque el jurado me tenía bronca, pero. No. Además, no se inventan solamente medicamentos. Los científicos piensan otras cosas también. Los señores. Sí, en el recreo piensan otras cosas. Adelantos tecnológicos. En las minas que tienen. No, todo. Bueno, también, no sé. Esto pasaba en la guerra, chicos. ¿Ustedes se creen que los cohetes se despertaron 100 tipos e inventaron todo un cohete? No, es inventó un proceso. Uno y después le robaron. ¿Qué todo? ¿Cohete? El cohete que va a la luna. Ah, no, yo creo que los cohetes que tiraron. No, es lo mismo. A mí me gustan mucho los cohetes que para tirar. Bueno, no tiene nada que ver pero con el pensamiento pero científico. Me gusta mucho y tengo una fábrica de cohete clandestino en mi casa. ¿Cómo clandestino? No lo digas, es clandestino. Los clandestinos son los que explotan fuerte. No, bueno, pero no. Pero los cohetes de la luna, ahí está. Se apoderaron, ya todos lo conocen como. Pero como es que ir a la luna. Es un proceso de desarrollo tecnológico. No, señor, es una forma de hacer un cohete que el tipo lo guardó claro. En el cajón. Y si quiere ir a la luna, dice, hay que hacer un cohete así. ¿Ve? De acá 30 metros, acá está. Materiales tal. Bueno, se lo apanaron y ahora cualquiera. No va cualquiera. En la Segunda Guerra Mundial había minicámaras fotográficas, venían los espías y de repente iban fotografiando los planos de un avión. Y después todos los países tenían el mismo avión. Ahora, discúlpeme, usted dice. Igual, eran iguales los aviones, sí. Que no sabía a quién le tiraba. Usted dice muy suelto de cuerpo los espías. Sí, los espías. Los espías. No, bueno, pero los espías. Hay una estrategia para ser espías. Hay científicos que pueden ser espías. Pueden ser, como pueden no ser también. Bueno, sí, por supuesto. Usted puede ser un espía en este momento. ¿Y qué sabes? Y bueno, yo puedo ser. Y también. También. No me extrañaría. Sí. Bueno, ¿para qué? De apoderarse de los secretos de nuestro país. Sí, bueno, pero al espía no se le tiene que notar que está espiando. No, claro. El tipo tiene una tarjeta y dice. James Bond, espía. No, eso se hace. Ahora, imagínese, por ejemplo, ahora está el tema del ébola. Sí. El que invente la vacuna es un genio. Espía. No es espía, señor. No es espía. Ahora, por ejemplo, vio que lanzaron el satélite, el ARSAT 1. Sí, la gente que había ahí sacando fotos para apoderarse de todo. Claro. Sí, señor. Ya hay una manera de hacer satélites y después hay un desarrollo tecnológico de eso. Hasta que se invente otra cosa. Pero ahora creo que van a privatizar todo eso. ¿Cómo van a privatizar? Fue creo un que éxito. Lo quiere comprar, no sé si. Tinelli. Bueno, puede ser. ¿Tinelli? ¿Para qué? Bueno, no sé, no me enteré. Todavía no, al menos, no sé. Hola. ¿Ustedes son hombres de ciencia? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, soy. Porque. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? El pensamiento científico, sé que hay métodos de pensamiento científico, ¿no? Hay gente que ha escrito sobre momento, esto. Momento, despacito. No, ¿cómo despacito, señor? ¿Pero no me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora sí. Yo quería saber la pregunta inicial, la pulsión, la intuición del científico. ¿Por qué camino tomar? Bueno, por el camino, el camino del pensamiento, el camino de la lógica, el camino de la razón. Son todos eslogan lo que me dice usted. Sí, pero porque él no es científico. Yo soy el escritor. Él es el bufetero. Ah, bueno. Científico acá soy yo y bueno... ¿Es así nomás? No, es así nomás, no, digo. Bueno, tampoco... Usted, por ejemplo... ¿Qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No. Digo... Es inútil. Lo asalta un problema. No. No levante la mano, digo, le estoy no diciendo... Que me asalta. No, señor, un problema, un... algo que surge como una pregunta, que usted lo transforma en pregunta. Sí. Me imagino que funciona así, no sé. ¿Qué quiere? Quiero que me explique. ¿Sabe lo que es cómo un científico? Hace. ¿Cómo le voy a explicar cómo hago? ¿Qué se cree, señor? El proceso. ¿Qué no lo para ahí? Hágalo de verdad. Pregúntele a Adrián Paenza. Y le, ¿cómo hace usted para inventar la...? Paenza es el que le pregunta a los científicos. Al revés. Bueno. Sí, él les usted pregunta. Viene un tipo que inventó la pólvora. Dice, ¿qué sintió cuando inventó la pólvora? ¡Pum! Sentí. Sí, yo, señor. No, vio que hay... dicen que hay muchos... adelantos tecnológicos o descubrimientos que aparecen por casualidad. Sí. Ocurre bueno, algo y usted lo interpreta. Hay un caso que no sé si comentarlo acá. Bueno, si lo quiere comentar. No tengo problema. Sí, bueno, si se hace cargo. El medicamento se conoce... Lo digo con todas las letras, Viagra. Va con B corta. Era, estaban buscando otro remedio. ¿Qué buscaban? Sí, buscaba algo así. Sí, buscaban otro remedio. No sé si era para la sangre, para que la gente que tenía... Para la colitis. Claro. Y los médicos empezaron a sentir... Bueno, la teoría de la relatividad. Claro. ¿Qué? La fórmula esa... No, sí. La fórmula es de casualidad. Energía igual, qué sé yo, materia, al cuadrado, sí. No sé qué. ¿Qué? ¿Fue de casualidad? Einstein se sentó arriba de un lápiz. No. No fue así, señor. Lávese la boca, señor, sí. Para hablar de Einstein. Todo, tiene razón, señor, sí. Todo es casualidad. No, todo no. Todos los descubrimientos científicos, óyeme. Casualidad. Circulación todo. De la sangre. Casualidad. ¿Y cómo fue de casualidad que descubrió? No sé, vino el señor Higgins. Sí. Y se cortó. Claro. Se cortó, bueno. Y vio que salía sangre. Y dice, ¿por qué sigue saliendo? Se preguntó. Claro. Y dijo, para mí que la sangre me circula. No, bueno, pero es raro así. E inventó la circulación. Antes no circulaba la sangre. Él fue el que la inventó. No, no lo inventó. Bueno, señor, no antes se sabía. No le circulaba nada. No, señor, a todo le circulaba, a Carlomagno y para atrás también, a cualquiera. No, para atrás le circulaba. No, señor, digo, para atrás en la historia. Es una de las peores enfermedades, que te empiece a circular para atrás. Está el caso de la manzana. Cuando cae... ¿Es verdad eso de la manzana o es una metáfora? Thomas Alva Edison. Claro. ¿Qué? ¿Edison no era? Sí, es de la manzana. Estaba tratando de inventar la bombita. La bombita eléctrica, entonces se acostó a dormir la siesta abajo de un árbol, le cayó una manzana en la cabeza y chao. No. No funciona así y no fue Edison tampoco el de la manzana. Sí, más y... o menos todo lo mismo. No, no es lo mismo. Y además... Después no hay cornada, señor. La manzana aparece siempre en las metáforas de... Sí, sí. ¿De qué? Científicas, religiosas, las más difundidas, las más populares. Sí. Aparece la manzana como el símbolo de... Guillermo Tell. Sí, Guillermo. Sí, ¿qué tiene que ver Guillermo Tell? Yo paraba ahí antes. Sí. En Mar del Plata. En el Guillermo Tell, baño privado. Guillermo Tell, señor. Tell. T-E-L-L, señor. Bueno, ¿qué es lo que, podemos hacer, doctor? Tenemos al jefe de seguridad de nuestros secretos científicos. Sí, bueno, hay secretos científicos que son secretos de Estado. ¿Qué? Secretos científicos que son secretos de Estado. Bueno, pero dígalo despacito. No. Es que esto es una definición, esto no es el secreto. Por ejemplo, si nosotros descubriéramos ahora una nueva fuente de energía 100 veces más poderosa que la que nos provee el petróleo, por ejemplo, que hablábamos hace un rato, y 2000 veces más barata, 1 millón de veces. Bueno, basta, me está confundiendo. Me está quemando la cabeza, macho. No lo puedo seguir. Trabajo, no podríamos ponerla en práctica de tanto hacer cuenta. Trabajo en Discovery Channel. Bueno, si descubriéramos eso, ¿qué? Nos la robarían. No, ahí sí hay un secreto de Estado que lo llaman. Se reúnen los científicos, se reúne un comité del Poder Ejecutivo. Toda la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. No, pero tantos no. Los, bueno, descubrimos una cosa, no van a decir nada a nadie. Sí. Invitamos a los periodistas, todo. Es un secreto acá de Estado. No, pero no puede. Gente. No puede. Invitamos una fuente de energía 100.000 veces más barata que. No, pero no puede comentar eso ni a periodistas ni a los... Le decimos que no digan nada. No, de todos modos, señor, lo van a decir. Usted que tiene un programa en Chimento nos va a andar diciendo. Después lo escuchan los norteamericanos y cuando queremos venderlo nosotros, ellos ya lo vendieron. No, por eso. ¿Me entiende lo que le digo? No me entiende. Claro, pero por eso no lo puede decir. Ah. No lo puede no, decir. No, usted no lo puede decir. No, usted tampoco. Ah, no, ¿qué vamos a hacer? No lo decimos... Si nadie lo dice... Entonces no lo podemos usar tampoco. No, lo decimos entre dos bueno, o tres. Está bien, no inventamos nada. Señora. No, tampoco diga que no inventamos nada. No, lo que se hace es un grupo muy pequeño, muy selecto, muy cerrado, donde se empieza a desarrollar en un lugar que nadie sabe dónde queda. Benavides. Por ejemplo, ahí hicieron el satélite de Van Bariloche, lo hicieron, pero cuando Pasteur inventó el automóvil. No inventó. ¿Qué automóvil inventó Pasteur? Él llamó, ¿el Peugeot? Llamó a todos, presidente de la nación, todo. Y bueno. ¿Qué, señor? Cierren las puertas. Sí. Entonces trajeron algo tapado con una colcha. Sí. Sí. Ah, no, dice, este no era. No. Había un tío de Pasteur durmiendo. Sí. No, dice, es este. Corrió otra colcha, un automóvil. No inventó el auto. No sabían lo que era un automóvil, hermano. Claro. Esto dice, cuatro ruedas. Sí. Cuatro ruedas, cuatro puertas. Sí. ¿Qué tiene una concesionaria? Cuatro faroles. Total, 12. Bueno, sí. Esto va a cambiar la vida de todos nosotros, dijo el tipo. No, señor, no se inventó así el auto. Y ¿qué? Tocó la bocina, digamos, como una cosa así simbólica. Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Y empezaron las pueden hacer preguntas. Sí, bueno. ¿Quién estaba ahí? Un espía. ¿Cómo va a haber un espía? Primero salió en Estados Unidos. Guillermo Marconi. Era un espía italiano. Se llevó enseguida la idea a los Estados Unidos y bueno. No fue así. Marconi se la vendió a Tomás Alva Edison. No, está mezclando todo. Señor automóvil. Pero Marconi. Quisieron adorar, todos los norteamericanos andaban manejando. Y Pasteur decía, ¿y esto de dónde sacaron el auto? Lo inventé yo y al final se murió del disgusto. No, señora, Pasteur. Por suerte después inventó la rabia. No la inventó, señor. ¿Cómo no? Además que. Le dio. No le dio la rabia, tampoco. Porque le habían robado el invento del auto. Antes se les pudrían las cosas. A Pasteur, sí. No, bueno, sí. Ponía la leche, que hoy otra vez fue tan mencionada. Una cosa le voy a decir, cuando le tiran leche por abajo de la puerta, sí. No abra por más que sea Pasteur. Deben ser los espías, deben ser. No, se le pudría todas las cosas, la leche, los yogures. Sí, ¿y entonces? Y Pasteur dijo, yo tranquilo. Sí, no, ¿tranquilo qué? Pasteur tranquilo, porque a otro se le pudren las cosas y empieza. Sí. Pasteur tranquilo. Se paraba. Y entonces. Y él entonces dijo cómo había que hacer para conservar. ¿A quién le dijo? ¿A la mujer o? No sé, señora, la gente que estaba inquieta por. De golpe salió a la calle. Había gente inquieta por la leche podrida. Claro. Ah, estaban de acá. Por ejemplo. ¿Y por qué está tan inquieto, don Juan? Y dice, por la leche podrida. En general, por la putrefacción de las cosas orgánicas. Sí. Y Pasteur, bueno, hizo todo el procedimiento que hoy llamamos. Pasteur. No. Pasteur. Pasteurización, señor. Ah, mirá. Sí, la pasteurización. Que no tiene nada que ver con los autos. No, por suerte. No, bueno. Por eso digo, usted está mezclando algunas cosas. Raro en un hombre de ciencia como usted. Bueno, me dice. No, pero lo que pasa es que Pasteur no es que inventó la pasteurización y se quedó ahí como... No, era. Bueno, no. Bien. Él era un hombre inquieto que hoy inventaba la rabia, mañana la pasteurización, pasado el automóvil... No, es que no es así. Y todo es así. O la generación espontánea. No es así, señor, no es así. Bueno, además, los científicos, vio que hacen, bueno, usted lo sabrá. Sí, sí, bueno, hacen congresos. Congreso, hacemos congreso. Y ¿Qué son? No sabe lo que son esos congresos. No, a lo mejor la gente más inteligente del mundo. Y después a la noche. Es muy interesante. Una orgía. Ah, señor, estamos hablando de ciencia. En la orgía también hablamos de ciencia. Pero ya desnudo, ¿no? Y dice, claro, ¿qué me dice de la mecánica cuántica? Y dice, ya lo veré, dice, pero no me hable al tiro. Y las mejores orgías son las de los científicos, permiso. ¿En serio me dice eso? ¿Sabe a quién me lo encuentro siempre en las orgías de científicos? A Paenza. Paenza es el que las organiza. Ah. Dice, dos para acá, tres para allá. Nos organicemos, grita. 2 sobre 4. Me lo encuentro siempre es a Rolón. ¿Rolón? No, sí, están todas las orgías. A Rolón y a Rep. ¿Y qué? ¿Qué hace ¿Qué a Rep? Rep es el contexto científico. No, creí que iba a decir en la orgía, que lo había sorprendido eso. No, no es científico. Ah, era por eso, bueno, no sé. Bueno, y está Rolón ahí. Rolón, la verdad, es una monada. Sí, 10 puntos. En la orgía. Disculpe que... Sí. ¿Cómo una monada? ¿A qué se refiere? Siempre él pide permiso. Educado. Educado. Disculpe, cómo le conviene. Siempre preguntando... No, discúlpeme, pero... Es una persona así. No es como el otro. Viste, hay gente que se cree porque está en una orgía, le van a llevar por delante. No, hay gente impulsiva con malos modos. Pará un momento. Para un momento. Pero la orgía es un espacio de desenfreno, señor. Sí, bueno, pero tampoco... De borrar límites. Sí, pero no podés tratar mal. Bueno, tratar mal. Pero Rolón siempre te saluda. Primero te saluda. Bueno, está bien. Dice, no, saluda a todos. Y el tipo dice, ante todo, buenas tardes. No, bueno. Son los peores, señores. Y después, no es como algunos, viste, que se van de la orgía y agarran la puerta y se mandan multis por el pueblo, como quien dice. Rolón le da la mano a todos. No, no es momento. Por favor. Menos mal que pasó la pasteurización acá. Bueno, está dice, todo. La verdad que fue un placer. No, el placer es mío. Bueno, muchas gracias. No es necesario. Ojalá que se repita. Dice, bueno, quédese un rato. Por favor, señor. Estábamos hablando de ciencia, sí, de secretos científicos. Y por algo vinimos a este lugar alejado de la capital. Sí, por supuesto. Porque estamos aquí. ¿Por qué vinimos a una cabaña a una cuadra de la laguna de Chascomús? Sí. Y rodeada de perros. Por algo muy llamativo, ¿no? Sí. Ustedes se preguntarán si tenemos algo que mostrarles. Quizá aquello que... ¿Usted estuvo hablando con alguien? No, pero... Acá había un pacto de silencio y... Hubo un pacto de silencio firmado con sangre. Sí. Éramos los tres y no podíamos avisarle a nadie. Los celulares quedaban afuera cargándose. Y solamente lo sabíamos cuatro personas, nosotros tres. Pero ¿cómo sé que ustedes dos son parte de ese grupo de tres? Por la clave que quedamos en decir. La palabra secreta. La palabra secreta. ¿Quién dice primero la palabra secreta? Yo. Último. No. Yo. No es yo. Matambre. No, disculpen, yo no tenía esa palabra. Yo, no es la que tengo yo. No, a ver. Los estaba probando. Pues la que tengo yo acá escrita claro, es otra. Claro, por eso. Robot. A ver. Robot. No. Ajá, lo probaba. ¿Qué le parece? Voy a empezar yo. Sí. ¿Qué les parece longaniza? Mata el hambre. Es más complejo que longaniza, porque a mí me pasaron una frase en donde está la palabra que usted señaló. Ah, será esta. Pero, dice, ding dong, las campanas dan a misa. Ding dong, hay reparto de longaniza. El señor ya dijo su parte. Sí, y tú y yo también. Usted... Primero, ¿usted es una señora? Yo soy un hombre con el pelo largo. Ah. Usted me parece que es un impostor. Sí. Pues yo nunca lo vi acá. Es un espía. Qué fácil que es acusar. Me gustaría que lo prueben. Ah. ¿Le gustaría? ¿A quién? Que prueben que soy un impostor, señor. Momento. Una pregunta. Sí. ¿Esta es la reunión secreta de científicos del nuevo invento o es la orgía? No. Digo, no, para saber si continúo vestido o si me saco los lienzos. Señor, en el CONICET estamos denominando a las reuniones secretas de código secretísimo las denominamos de ese modo, orgía. ¡Ay! Y yo que me había venido de estreno. Estamos en la orgía. Sí. ¡Ah! ¿Cómo se ve que es de la policía secreta el señor, eh? A bueno, fin de revelar el secreto de la longaniza. Bueno, a ver, ¿quién pela primero el invento? Listo, no tengo ningún problema. Bueno. Soy el primero. Muestre. Acá está. El ancho. Ah, no. Parece una bolsa con agua. No exactamente. Eso... ¡Qué feo! Sí, está. ¿Qué invento feo? Sería curioso, ¿para qué sirve? Señor... Así está. Ahí Rolón lo va a interpretar, vaya. Así como lo ve, parece una bolsa con agua, es un cerebro artificial. ¡Qué forma horrible de posición! Parecía que hacían cerebro, hubieran hecho un... No sé, algo chato. ¿Y para qué sirve? Cuando una persona queda prácticamente sin cerebro, no tiene más pensamiento, se conecta un rato al cerebro artificial. Como gorra. Con un auricular. Sí. ¿Por qué no me lo presta? Listo. No hay ningún problema. Sí. Cuidado. Ahí está. Cuidado con responsabilidad. Con responsabilidad. Sí. Ahí está poniendo... ¿Ve que se adapta a la cabeza? Ahí. Es como una boina. Ay, qué bien le queda. Y cuando ya el cerebro normal no le da más, el cerebro artificial empieza a funcionar. Se manda ideas, ¿no? Claro. Sí. Ya está funcionando. Ahí va. Ah, ahí me manda, mirá. Una idea. Dice, si un número es igual a otro, este es igual al primero. Bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está funcionando. Muy bien, señor. A ver, piense más. Otra idea. Si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, el tercero y el primero son iguales. Bien. Personalidad de la cultura. Está tirando ideas como loco, ¿eh? A ver, pregúntele algo más complejo. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. No, pero no es, ya me lo saqué. Ya no, pero no es para contestar preguntas, es un cerebro. Es un cerebro. Hay gente que llega a la casa molida de la trabajar, no tiene más nada, ni una... Se pone el cerebro y piensa un rato más. No, aparte, buenas tardes, sí. Soy la misma persona. Sí. Esto, para los estudiantes... Sí, bueno, se alquila el cerebro, te lo alquilás por 2 horas. Un examen. Y lo conectás y claro. Estudiás. Sí. ¿Y sabés cómo te entra? Sí. ¿Cómo? Todo lo que lees te entra. Las nociones. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo soy científico, ¿no? Sí, sí. Pero cuando era estudiante no me entraba. ¿Pero cómo que no le entraba? No me entraba y no me entraba. Yo leía, por ejemplo, regla de tres simple. Pero, ¿cómo? Sí, pero es el científico. Muy fácil. No me entraba. A ver, fulanito, regla de tres simple, no la sé. ¿Por qué no estudiaste? Estudié, pero no me entra, profesora. Pero, ¿y cómo logró que le entrara entonces? Porque finalmente se transformó en un hombre de ciencia. Para aprender lo que a otros les llevaba un día, yo estaba un año, como Tristan Shandy. Sí. Y ahora, sin embargo, con este cerebro... No, es espectacular. Me lo puse el otro día y me entraban las lociones. Con todo. Como por un tubo. Una sí. Tras otra. Bueno. Una noción, otra. Capitales del mundo. ¡Pum, pum! Sí, pero... Pero no funciona, principio de termodinámica. ¡Pum, pum, pum! Nombre de las estrellas. ¡Pum! ¿Y las tiene todas adentro ahora? Ahora las tengo todas adentro. Te duran un mes. Ah, pero entonces hay que apurarse. Hay que apurarse. Tener duran un mes, después lo tenés que poner otro rato. Es bárbaro, ¿eh? Es bárbaro. Lo están queriendo comprar políticos. Sí. Porque imagínense un discurso con dos cerebros. No, claro. Gente que, por ejemplo, compra un aparato nuevo, no lo sabe manejar, una computadora, algo. Se pone el cerebro y ya sí, sabe todo. La videocasetera. Yo era una persona que no le podía manejar una computadora. Enseguida agarraba, empezaba... Porque me pongo nervioso. ¿Sabes? ¿Pero cómo? Sí. Empiezo a apretar cualquier botón. Es un teclado, tiene letras. No importa. Pero yo ya el segundo fracaso, que era sí. A la segunda cosa. Me pongo nervioso, no sirve. ¿Cómo lo apago? Pum, pum. Bueno, no se ponga así. Ahora no. Con el cerebro. Me pongo el cerebro. está el manual entero. Escribo, de la a ver, Google. Bueno, sí. Muy bien. ¿Va a buscar algo? Voy a buscar algo. Bueno, a ver, pongamos por caso México. ¿Qué? México. Listo. Calle de la Argentina. No, no sé. No. Música mexicana. No, busque mejor. Jorge Negrete. No, o sea, México, país, no sabe. Así es el Google. Bueno, ¿lo va a comprar o no? Mire, acá estamos en la reunión secreta desarrollar el cerebro artificial. Bueno, es tarde. Sí, pero es esto... Tarde. Así que, lamentablemente, yo pensaba hacer esto después, pero lo voy a hacer ahora. Sí, ¿qué? Arriba las manos. No, ¿cómo? No, señor. Arriba las manos. Ah, Dios, que somos científicos. Soy un ladrón de secretos científicos. Onda. Entonces no era el científico. Michael Caine. Sí. Así de piola. Michael Caine. Pero escúcheme, ¿esto no es parte también, no es parte de la contraseña que el señor... No, si basta de contraseña, no conozco ninguna contraseña. Usted dice cosas así y ya le parece que es una contraseña. Me dijeron, no se gaste en memorizar la contraseña. Dígale cualquier gilada y ponga esta cara y el tipo se va a creer que es la contraseña. ¿Cómo será la laguna? Que el chancho la cruza al trote. Es la contraseña correcta. Bueno, arriba las manos. Bueno, voy a llevar, ¿dónde están todos los secretos científicos? No, están el cerebro, el prototipo. El prototipo. Momentito. Sí. Cuidado. Sí, no quiero incomodarlo, pero mi mano tengo otra bolsa que parece... Otro cerebro. Sí. Démelo. No es un cerebro. No, es un invento anterior. Un invento nuevo, ¿qué es? No, mírenlo, es anterior. Un revólver artificial. ¿Y cuál es el natural? No, déjelo. Ay, no me di cuenta. Usted no querrá enfrentarse con... Arriba las manos, estoy con esta bolsa, señor. Que es un revólver. El señor no se está asaltando o lo está asaltando usted, no sé porque no me quedó claro. Los estoy asaltando a los dos. Asaltando a mí, como se me puso atrás, claro. Sí. Yo tengo que arrojar esta pistola. Ya está. Ahora discúlpeme usted, ¿no? Usted como ladrón, porque usted vino a robar, pero el cerebro lo trajo usted. ¿Quién nos va a robar a nosotros? No exponemos ninguna riqueza, nada. Yo no tengo nada. Vine en el colectivo La Chevalier. Tiene razón el señor. Me trajo acá Chacomús, no tengo nada. Tengo la malla que traigo puesta. Me dijeron andar a Laguna Chacomús, ahí la reunión secreta. Me mandó el CONICET. Bueno, entonces me voy. Retírese, señor. Listo, chau. Adiós. Hasta luego, Adiós. ¿Dónde se fue este? Qué barbaridad, ¿no? Parece mentira hoy en la inseguridad que hay. Mira, deja de decir esa cosa. Sí. ¿Por qué no te pones este cerebro? Ponete en un rato, a ver. A ver. ¿Cómo no se lo llevó? No, este quedó acá. Dijo, se lo olvidó. Sí. A ver. Pensá un rato. ¿Qué ves? ¿Qué hay más allá? Los ángulos interiores de un triángulo. Sí, sí, un poco más. Son pobres aunque trabajen. ¡No! ¡No! Pausa.